Continuamos con más de La Rayuela, amigas, amigos. Como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros don Julio Tarré. Don Julio Tarré, desde hace muchos años, asumió un compromiso formidable. ¿Recuerdan ustedes el teléfono amigo? Donde muchas personas en condiciones de riesgo, con dolencias, con problemas emotivos, pues podían acudir a este teléfono amigo. Vamos a pedirle a don Julio que nos comente de este teléfono amigo, cómo nace, cuál ha sido su vida y su trayectoria. En la segunda parte vamos a conversar con él cómo ha podido lidiar, pues, en este tiempo de pandemia, que es inevitable mencionarla, la verdad. Lo hemos dicho ya, yo creo que en cada programa. Ha sido una pandemia que, pues, ha golpeado a todos los seres humanos de una manera u otra. Este no es un problema local, es un problema mundial que ha desestabilizado, pues, la parte emocional, la parte económica, obviamente, ¿no? Lo de salubridad, la parte de salud. Y creo que es absolutamente válido que reflexionemos sobre esto. Reflexionemos sobre lo que estamos viviendo y sobre los nuevos retos y nuevos proyectos que en este caso don Julio pueda tener para este año 2021. Recibo a don Julio Tarré con un abrazo afectuoso, respetuoso siempre, y feliz realmente de encontrarme con usted, don Julio, con su salud, ¿no? Y con esa voluntad y ese ánimo, pues, de seguir adelante. Bienvenido, mil gracias, buenos días. Gracias. En realidad la felicidad es para mí, y yo haría un poco de historia para los oyentes. Hace mucho tiempo, en el año 1988, se fundó el teléfono amigo. Lo fundó un funcionario de la embajada brasilera. Él había tenido y había utilizado ya los servicios de una organización como esta en algunos países donde él ejerció su... Vino al Ecuador y le pareció que era oportuno proponer hacer aquí una... ofrecer aquí una ayuda similar a la que se estaba ofreciendo. En efecto, hubo algunas personas que quisieron colaborar y se abrió el teléfono amigo en 1988. O sea que prácticamente tenemos 30 y pico de años de servicio. Durante esa cantidad de años, el teléfono amigo debe haber atendido a unas 800 a 1 millón de personas aproximadamente, porque el teléfono amigo funcionaba lunes a domingo. No había días de fiesta para él. Todos, absolutamente todos los días había voluntarios, siempre eran voluntarios los que trabajaban allí, que iban a hacer sus turnos. Así es que, en realidad, para mí, personalmente, fue una experiencia muy bella. Tengo que aceptarlo como lo que fue. Yo gané muchísimo haciendo lo que mi Dios me permitió hacer. Y ahora, lamentablemente, ya el teléfono amigo funciona, pero ya no como antes, porque no se lo puede tener en un lugar fijo. Entonces, cada uno de los voluntarios que pueden hacerlo atienden desde sus casas a las personas que llaman. Qué interesante. Ahora respecto a... aquí tengo... hemos hecho una serie de publicaciones y voy a mencionar aproximadamente qué es lo que nosotros hacemos en el teléfono. Nosotros primero, antes de ingresar al teléfono, tenemos un curso que dura 6 meses. En ese curso nosotros aprendemos bastante de psicología, inclusive psiquiatría, y una serie de aspectos relacionados con el comportamiento humano. Eso nos permite estar más capacitados para poder responder a los requerimientos, a las necesidades de aquellas personas que llaman. Generalmente al comienzo, cuando yo me inicié en el teléfono, las llamadas que recibía estaban entre 10, 15, ocasionalmente 20, más de 20. Hubo una época en que la situación en el país se hizo bastante dura, entonces las llamadas fueron aumentando. Ya eran más de 20, entonces necesitábamos por fuerza aumentar el número de personas que asistan a los llamantes. ¿Cuáles eran generalmente el típico sentido de las llamadas de las personas? Primero, nos llamaban tanto mujeres como hombres, tanto jóvenes como adultos, personas mayores. Incluso hubo ocasiones en que nos llamaron niños 10 años, 12 años, 14 años, a contar sus problemas, evidentemente familiares. Bueno, generalmente nos llamaban mujeres. Yo podría decir que en un porcentaje de un 100%, estimo que un 60%, quizás cerca de un 70% de las llamadas que recibíamos venían del área femenina. Pero eso no quita que había ocasiones en que solamente nos llamaban hombres, no sé a qué se debe, pero sí. Ahora, las llamadas, el objetivo de las llamadas. Primero, depresión. Las personas que llamaban estaban deprimidas por alguna situación, ya sea la muerte de algún familiar, ya sea una enfermedad, un desempleo, una mala situación financiera. Bueno, en realidad para deprimirse existen muchísimas situaciones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros intentábamos hacer? Eso fue parte de lo primero que aprendimos. Nosotros creábamos con la persona que llamaba, que evidentemente estaba afectado, una empatía. En cierto modo, nosotros éramos los que atravesábamos el problema, no la persona que llamaba. Y después de un rato de conversación, generalmente nunca iniciaban la conversación mencionando su problema, sino conociendo a la persona que respondía, haciéndose en cierto modo amigo, o sea, empático. Ese era exactamente donde estaba. Entonces comenzaba la persona a decir cuál era su problema, en qué consistía, cuánto tiempo llevaba, de qué manera le afectaba. Poco a poco íbamos encontrándole juntos, tanto la persona que llamaba como el que respondía, una solución. O sea que no es que nosotros le proponíamos directamente una solución, no éramos nosotros ni psicólogos, ni era la fórmula apropiada para que la persona por su propia cuenta comience a cambiar. Formidable. Eso nos dio a nosotros, nos dio muchísimo éxito, porque en realidad hubo muchas personas que después de algún tiempo, 2, 3, 4 meses, llamaban, uno ya prácticamente no la recordaba porque se hablaba con muchas personas, llamaba. Usted fue la persona con la que yo hablé. Todo era confidencial, no se daba nombre. Quería llamarlo para agradecerle. Lo que usted me dijo, la conversación que tuvimos, me sirvió de mucho, señor. Nunca he tenido el problema que... Mire, eso le hacía a uno elevarse. Por supuesto. Sin duda alguna, estaba ahí la recompensa a este voluntariado fabuloso, ¿no? Ahora bien, en este tiempo, don Julio, bueno, tenemos la información del día a día que se han sumado de forma bárbara realmente suicidios, divorcios, abandonos, lo que hoy se llama el femicidio, feminicidio, en fin, hay una ola de violencia extrema. Yo digo, cada ser humano es un mundo diferente. Y claro, el teléfono amigo es como un abrazo para quien lo necesita, un abrazo para quien está solo o sola y que realmente no tiene en ese momento la claridez, ¿no? La lucidez de buscar una ayuda apropiada, por ejemplo. ¿Cómo ve usted la problemática actual? Sí, es evidente. Lo que usted dice es exactamente la verdad. Y esto no es como consecuencia de lo que acaba de pasar este año. Esto ya viene arrastrándose posiblemente, algunos años atrás. Entre otras cosas, y eso a veces me ha causado a mí problemas, por la manera de ser del ecuatoriano. Es muy, le digo esto porque yo he hecho otros programas, otros proyectos, otro tipo de trabajos más o menos cercanos a la sociedad. La sociedad de aquí es bastante difícil, comenzando con su cultura. La cultura de las personas que nos rodean. No importa el grado financiero a que pertenecen o al grado social o a la sitio donde vivan o a la tipo de raza, ya sean blancos, morenos, indígenas, lo que sea, tienen una forma de pensar bastante lejana a lo que se supone que es la cultura. Entonces, ¿cómo a una persona, a un grupo de personas, más aún, a una sociedad, puede usted tratar de hacerla cambiar si no responde? ¿Qué no hemos hecho? Le soy franco, personalmente organizamos nosotros, hace mucho tiempo también, una asociación parecida que iba y daba charlas en las parroquias. En las parroquias no solamente rurales, sino en las parroquias de la ciudad. Teníamos la participación, nos cooperaban generalmente los párrocos, las iglesias, nos abrían el salón que tenían para sesiones, y ahí se reunía prácticamente el barrio entero. Y el barrio entero nos notificaba, nos mostraba cuáles eran básicamente sus problemas, generalmente financieros, o en su efecto no había una buena relación entre grupos. Partíamos de allí, nos reuníamos con ellos por lo menos unas 4 o 6 veces al mes. Las reuniones aparentemente daban resultados. Pero después de un tiempo que uno regresaba para conversar con el sacerdote, cómo iba a la parroquia, me decía, igual, en algunos casos peor, o sea que no habían, discúlpeme, doña Beatriz, no habían asimilado nada, por favor. ¿Qué se puede hacer ante un caso así? Mientras están junto a uno, mientras están en el grupo, ellos son capaces de prometer el oro y el moro. Sí, vamos a cambiar, vamos a estar más juntos, vamos a hacer un almuerzo semanal, vamos a ayudar al que no tiene trabajo, pero nada más. No pasaba de palabra. Nunca se llegó a actuar. Y eso en casi todos los niveles donde nosotros estamos. A veces estamos en barrios de, diga usted, de gente muy acomodada que se supone podía responder, sus problemas eran evidentemente diferentes, podía responder de una manera más positiva, pero no se dio. Entonces, a eso es lo que voy. El problema del Ecuador, para mí Ecuador es uno de los países más bellos del mundo. Yo tengo la suerte de conocer todo el Ecuador, absolutamente todo. Y he visto sus montañas, he visto sus volcanes, sus ríos, sus mares, sus llanuras, he visto sus paisajes, he visto sus noches. Bueno, es la cosa más bella que usted puede imaginar. Además, El con una problema naturaleza tan generosa, ¿no? tan generoso. No, no Tenemos una tierra fértil por donde vamos, ¿Cuántas veces se ha comentado que inclusive en un día tenemos 3, 4 estaciones? Es decir, realmente es un país pródigo, ¿no? Sí, es un país que bien manejado, porque ese es otro problema que lamentablemente hemos tenido mucho tiempo y ahora lo tenemos más que nunca, los políticos. Eso, lamentablemente. ¿Por qué ha sucedido esto con los políticos, los últimos políticos que hemos tenido? Porque aquí no hay líderes. Me permito decirlo, y esto ofende a algunas personas, incluso ha significado que muchas personas muchas veces me traten mal, porque ellos dicen que yo no entiendo nada de lo que consiste el liderazgo. Y no es así. Aquí realmente el líder, el hombre que hace todo lo que tiene en su capacidad, en su mente, en su corazón, en su espíritu, lo tiene que hacer por la sociedad, por el pueblo que representa, no en beneficio de él, ni en beneficio de quienes lo rodean. Lamentablemente ahora aquí se está haciendo así. ¿Y a qué hemos llegado? Hemos llegado pues a la total y absoluta corrupción, se nos devora. Lamento decirle esto, pero es cierto. Esta mañana, amigas, amigos, estamos dialogando con don Julio Tarré, uno de los fundadores, emprendedores, con un compromiso impecable con el teléfono amigo. Un teléfono que ayuda todavía a muchas, a cientos, a miles de personas con necesidad de que alguien las escuche, de que alguien sepa lo que viven, lo que sienten y, por supuesto, con una necesidad de un apoyo emocional. Este teléfono amigo precisamente ha evitado cuántos, qué sé yo, suicidios, cuántas tragedias de mayor alcance. Y claro, hoy estamos conversando y escuchándolo, sobre todo a don Julio Tarré, con toda su experiencia, con todo su trabajo comunitario por décadas y décadas, hablándonos de estos temas que nos preocupan a todos, a todas. Estos temas que tienen que ver con nuestro día a día, ¿no? Don Julio, si es tan amable, cuéntenos cómo usted ha lidiado con esta pandemia tantos meses. Bueno, es quizá una de las partes más desagradables que he tenido, porque me he limitado a estar guardado en la casa. Llevo guardado, ¿qué será?, aproximadamente 8 meses, que es el tiempo que ha durado. Salgo, evidentemente salgo a ver a mis hijos, no puedo dejar de verlos, pero apenas una media hora, una hora, eso será una vez por semana, pero por lo general he estado en la casa, guardado en la casa. Ya no puedo hacer ningún tipo de actividad, a veces me han llamado para que haga grupos de reuniones y todo, no puedo hacerlo. Lo primero que me dijo el médico, especialmente por la edad que yo tengo, que no me exponga, y claro, lamentablemente tengo que hacerlo. Entonces lo que hago, bueno, eso sí, me he dedicado a hacer una serie de proyectos para el momento, que espero que se dé pronto, en que ya se termine esta enfermedad tan dura, tan feroz, tan terrible que hemos tenido, y podamos recomenzar la vida. Entonces, para entonces tendría listos algunos propósitos que me gustaría proponer a la sociedad en general. Qué bien. Usted es un buen lector, don Julio. ¿Sigue leyendo ahora, aparte de escribir y de hacer estos proyectos? Uy, no solamente leo. Me gustaría, en alguna ocasión voy a tener el gusto de invitarla a que tome un café aquí en la casa. Muy y gentil. Va a ver la biblioteca que yo tengo, que mis propios hijos me dicen, bueno, ya papá, ya leyó los libros, ya salga de ellos, cámbielos, pero no tenga tantos libros. No puedo. Es que uno se aficiona a un libro como se podría aficionar a un juguete, a un carro, a una canción, a no sé. Además, son una magnífica compañía, don Julio. Sí, en efecto. Les cuento que también estoy escribo, ya no tanto como antes, pero escribo algo. Y me encantaría en algún momento enviarle a usted, a la emisora, algo de lo que escribo. Le cuento también, entre otras cosas, que hubo una temporada en que me dediqué a la poesía, y participé en algunos concursos con la gran suerte, la ayuda de mi Dios, que gané los concursos. O sea, qué que bien. Yo he ganado concursos en España, en Francia, en Colombia, en Argentina, en Chile. Mire, y sin embargo aquí no se me conoce. ¿Y sabe por qué? Porque aquí la gente, mi querida amiga, se lo digo con toda la verdad, no lee. Aquí a la gente no le gusta leer. No sé si se ha dado cuenta. Hay el aparato ese, no sé cómo se llama, el teléfono. Usted va a una reunión donde hay 8, 10, 15 personas. Pues la mayor parte de las personas están viendo el teléfono. Como Claro. usted no conversa, escasamente los saludan, hola, ¿cómo estás? Y siguen así. Todo el mundo así. ¿Cómo es posible haber llegado a ese extremo, caray? Ese es uno de los cambios radicales que está viviendo nuestra sociedad. Es decir, el teléfono, el celular se ha convertido ahora en el mejor amigo de cada ser humano. Entonces, hemos visto tantas veces, qué sé yo, en un restaurante donde está una familia entera, pero no pasan una palabra, ni siquiera se miran porque cada cual está ocupado de su aparatito ahí, ¿no? Son los grandes cambios. Si bien es cierto, digo yo, la tecnología ha ayudado a mucho, por supuesto. Ahora mismo es fundamental. Pero no podemos dejar de lado la convivencia humana, ¿no? El encuentro, la mirada, la sonrisa, la conversación. Y básicamente lo que yo hago una pregunta, a veces que estoy en reuniones y digo, Dios nos dotó a nosotros de muchas cualidades. Yo les preguntaría a ustedes, para ustedes, ¿cuál es la mayor cualidad que Dios nos dio? Y se lo pregunto a usted, doña Beatriz, a ver si coincidimos. Bueno, a mí me parece, por supuesto, que la inteligencia y la palabra, ¿no? El poder comunicarnos. Usted acaba de decirlo. Yo diría que la inteligencia no tanto, pero la palabra sí. Porque un ser humano sin palabra no puede expresarse. No puede saber lo que está sucediendo ni decir lo que está pensando. La palabra para mí es básica. Pero aquí no lo consideran así. Y si lo consideran así, lo toman desde otro punto de vista, la ofensa. Porque lamentablemente se ofende también con palabras. Claro. Don Mire, Julio, ¿cómo le está yendo a usted con la tecnología? Es decir, bueno, la computadora, en fin, sabemos que estamos a segundos de comunicarnos con el mundo entero, tenemos una cantidad de información. Del tema que quisiéramos. ¿Usted maneja su computadora con agilidad? ¿Le gusta estar un poco navegando? Sí, usted lo acaba de decir. Evidentemente la tecnología hizo mucho bien al mundo entero. No iba a mencionar solamente esta sociedad nuestra, no, al mundo entero. Pero cortó una serie de costumbres, de maneras de comportamiento entre las personas, incluso entre las mismas familias. Lo que usted acaba de decir de la familia en este momento es absolutamente verdad. Usted va a una familia, así de ser invitado a almorzar donde una familia, va allí y hay 6 personas, 4 hijos, los 2 papás, y todo el mundo está pendiente de él. De acuerdo, que algo deben estar sacando de positivo, pero también yo me pregunto, ¿qué es lo que ven, lo que miran los niños, los jóvenes? ¿Alguien controla lo que ellos pueden? Porque ellos pueden mirar todo allí. Así es. ¿Alguien controla eso? Yo creo que no. ¿Por qué? Le digo por otro caso que está sucediendo a nivel social, la excesiva libertad juvenil. Los jóvenes ahora prácticamente no tienen control. Los padres no se preocupan de ellos dentro del área de valores, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que hacen evidentemente lo que ellos quieren hacer. No Así saben que es. Se están perjudicando, están dañando su propia vida. Bueno, ese es otro, para otro tema. La verdad es que podríamos quedarnos algunas horas charlando con don Julio Tarré de tantos y tantos temas que bien valdría la pena reflexionarlos, un poco desmenuzarlos, si cabe el término, con para nada con un sentido de juzgar a nadie, ni una cuestión moralista, no. Pero sí, pues yo creo que siempre el charlar, el conversar, el saber qué piensa el otro, es también una forma de aprendizaje y de alimentarse, ¿no? Don Julio, me decía hace un momento usted, he trabajado o estoy trabajando en algunos proyectos. Si es posible, ¿me puede contar de alguno de ellos? A breves rasgos, por favor. Sí, mire, aquí evidentemente en este año que pasó de esta terrible, ese terrible virus que asoló al mundo, la situación financiera, la situación social, la situación familiar, el trabajo, todo, absolutamente todo, se vino a menos. Entonces, ¿qué sucede? Que aumentó, pero considerablemente, el número de personas que prácticamente no tiene nada, ni siquiera para comer. Si hacen una comida al día, que es una comida muy pequeña, eso basta. A veces no tienen ni dónde alojarse, no tienen vestimenta, evidentemente no tienen trabajo, no tienen capacidad de educar a sus hijos. Bueno, hay muchísimas necesidades. Entonces, la idea que yo plantearía es formar un grupo que estaría compuesto, evidentemente, por el gobierno, la iglesia, las empresas, las grandes empresas, los medios de comunicación, y uno, dos o tres más, un grupo realmente voluminoso y con capacidad evidentemente adquisitiva. Pues ese grupo se encargaría de hacer un estudio de quiénes son, en dónde están y qué es lo que necesitan los pobres, y ayudarlos, acercarse a ellos. Eso es lo que nos ha pedido toda la vida Dios. Yo soy católico, he tratado de hacerlo dentro de mis modestas posibilidades financieras, pero ha sido muy pobre el resultado. Pero en cambio, no tiene usted idea el resultado que da en cuanto a respuesta de esa gente que se siente ayudada. ¿Cómo cambia? Primero, usted para ellos es un ídolo. No es eso lo que uno pretende, evidentemente, pero son capaces de hacer lo que usted les diga, en trabajo, en forma de cambiar su forma de vida, de tantas cosas. Yo creo que se podría hacer un programa de esa naturaleza que abarque, vuelvo a insistir, a grandes organizaciones y que actúen en consecuencia. Esa es más o menos una de las ideas. Claro, un programa solidario, ¿no? A gran escala, digámoslo así. Sí. Don Julio, yo quiero, tengo dos minutitos ya, pero quiero agradecerle su voluntad, agradecerle su compromiso con el teléfono amigo. Como le decía al inicio de esta entrevista, pues me alegra mucho encontrarlo con salud. Tenga la bondad de aceptar un abrazo a la distancia. Sí, quisiera, si es tan amable, antes que me permita referirme a dos aspectos que me han impresionado y que de hecho se los dije a un amigo que me llamó esta mañana. Dígalo, dos aspectos por favor. Terribles que me han impresionado de una manera tal que no sé cómo los. El primero no ha sucedido aquí en el Ecuador. Sucedió en la Argentina aceptaron el aborto. Eso me parece una de las, ¿cómo explicarle? De las barbaridades más grandes que puede existir en el mundo entero. Peor que lo que hacían los nazis, peor que lo que se hacía en las guerras y todo. Matar a un niño inocente que no tiene la más mínima culpabilidad ni idea de lo que está pasando, propuesto por las mujeres. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que un país, supone que los argentinos son cultos, haya aceptado esto? Esa es la primera. La segunda, otra, eso sí sucede en Quito y naturalmente por parte de un político y para más candidato a la presidencia de la República. Él ha propuesto en su plan de trabajo, entre comillas, que se quite el dólar, que la moneda no sea el dólar, que volvamos al sucre. Eso, a mi modo de ver, es una de las estupideces más grandes que se puede. Si algo salvó a ese país, fue cuando se introdujo el dólar como moneda oficial, moneda dura, que se podía utilizar en empresas, en viajes, en turismo, en compras, en otros países, en Europa, en todos. Eso salvó al Ecuador. Y este señor dice que lo quiten. Que lo quiten del... No, bueno, esas dos cosas, nada más dijo eso, termino. Don Julio, le agradecemos su participación aquí en La Rayuela, en nuestro programa. Siempre las puertas de este programa abiertas para usted, por supuesto. Mil gracias por compartirnos su forma de pensar, su forma de vida, su forma de hacer las cosas. A la distancia, nuevamente, mi abrazo respetuoso. Mi gratitud por su tiempo, don Julio, y bueno, más pronto que tarde nos volveremos a encontrar para conversar un poco más, ¿le parece? Encantado, qué gusto haberla visto, le deseo un año excepcional para usted y para sus compañeros de trabajo, los periodistas, y si me lo permite, le envío una bendición de mi Dios. Que Dios Amén. Me la bendiga, me la cuide, me la proteja. Que así Dios sea. Que así sea. Muchísimas gracias, don Julio. Lo recibo con inmenso cariño y respeto. Muy amable. Una buena mañana. Gracias. Buenos días.